Estás entrando en la Casa de la Bomba. Pues muy buenas tardes, estás en una nueva edición de La Casa de la Bomba en Radio ERA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Hoy he traído a unos compis que están organizando por aquí, por la zona de Madrid, unas jornadas por la ocupación que serán estos próximos días, del 6 al 9 de junio. Habrá diferentes actividades que luego comentaremos y bueno, pues para la ocasión me he traído a tres de estos compis que están dentro de este colectivo para que nos expliquen un poquito el porqué de esta iniciativa y qué es lo que van a hacer y demás. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Encantados de estar aquí en la Casa de la Bomba una vez más. Bienvenidos a Radio ERA. Muy bien, un saludo. Bueno, pues si queréis empezamos así fuertecito para no enrollarnos mucho. Contarme un poco cómo surge esta idea de empezar a hacer jornadas por la ocupación, por esta zona de Madrid. ¿Y qué es esta iniciativa vuestra? Bueno, pues todo viene empezando un poco por los chantajes de la policía, que cada vez que se está haciendo algún acto en centros sociales que es un poco grande, aparece la policía, ¿sabes? Se están precintando los sitios en Barcelona. Aquí en Madrid no aparece un montón de policía, no se está dejando hacer nada. Y un poco viene por eso, ¿sabes? Nuestra iniciativa, ¿sabes? Es una estrategia represiva puesta en marcha ya en Barcelona pues hace unos meses, y que aquí en Madrid, pues a raíz de un concierto benéfico por unos detenidos en una manifestación que se iba a celebrar en La Traba, pues quedó suspendido. Después esta estrategia represiva, como digo, se ha extendido pues a otros lugares como el Dragón, Salamanquesa, y en la Gatonera de Carabanchel fue el primer lugar en el que se acordó un poco no dejarles acceder. Aparecen pertrechados de... A ver un momento, porque vamos a ir un poquito más atrás. Todo empieza realmente por esto que has comentado tú del conci que se iba a hacer en La Traba, ¿no? Que al principio de hecho se iba a hacer en una sala, creo recordar, de Madrid, y de ahí lo pasaron, no sé por qué circunstancia, a La Traba, no, como que no les quedó otra. Efectivamente, no había una sala lo suficientemente grande disponible, o al menos mínimamente afín, como para articular ese concierto, uh-huh. Un poco benéfico por los detenidos en la huelga general, especialmente pues el famoso caso de Alfon. Entonces se amedrentó días antes al centro social ocupado La Traba, se aparece, como digo, pues pertrechados de bomberos, de policía municipal e inspectores, que un poco con la excusa de la seguridad por los acontecimientos del Madrid Arena y demás, pues pretenden entrar, inspeccionar y, como digo, amedrentar pues actos generalmente públicos acontecidos o eventos multitudinarios acontecidos en centros sociales ocupados. Ese concierto quedó no suspendido, sino más bien abortado, habría que decir. Uh-huh. Posteriormente esta estrategia se extendió, como digo, pues a otros centros sociales ocupados de la capital, como el Dragón, la Dragona, mejor dicho, la Lipa, y en el centro social ocupado La Gatonera, en Carabanchel, en Amistad 9, ahí un poco pues se partió una iniciativa de establecer un frente común, una coordinación, que como primera piedra de toque, pues que iniciara una campaña para, valga la redundancia, establecer un frente común antirrepresivo ante esta situación. Uh-huh. La gente un poco pues que nos estamos moviendo en este tema ahora, básicamente lo que es esa estrategia represiva pues ha tenido como consecuencia inmediata ha sido un rebrote de la autoorganización. Uh-huh. Una autoorganización que como primera, como instancia inicial o como campaña inicial tiene como función esto que comentábamos, hacer un frente común, uh-huh. una estrategia antirrepresiva ante esta situación de chantaje puro y duro a los centros sociales ocupados y un poco no quedarse ahí, sino pues fortalecer, hacer red y un poco una coordinación entre centros sociales ocupados y viviendas, ¿no? Uh-huh. No he entendido la ocupación solo de como lugares de, lúdicos o de ocio alternativo o de asistencialismo cultural, sino pues un poco aunando la ocupación de viviendas uh-huh. y la de centros sociales en un mismo frente, por lo que nos hemos reunido es una coordinación de centros sociales ocupados, tanto del sur como del norte de Madrid, y uh-huh. algunas individualidades, algunas asambleas de vivienda, de Vallecas, etcétera. Muy bien, me parece guay que se metan también a las viviendas en esto, porque al fin y al cabo es igual de político, ¿no? O incluso más. Sí, bueno, y a raíz de esto también, la estrategia un poco que nosotros pretendemos seguir uh-huh. es bueno, utilizar la ocupación como una herramienta para conseguir unos fines, o sea, uh-huh. no quedarnos solamente en la idea de que ocupamos un inmueble, un sitio, y tenemos que defenderlo pues de una forma como si fuera un fin, ¿no? Uh-huh. Es un medio, y entonces es un poco lo que se planteó también a raíz de los chantajes que empezó a sufrir la gatonera, seguir con los programas que había en los centros sociales y así pues plantarles cara a la policía, porque no, y a la delegación del gobierno y al ayuntamiento, quien envíe a la policía, para que todo continúe, ¿no? Y nuestra lucha tenga un fin claro. A partir de ahí, pues bueno, si ellos dan un paso y deciden desalojar, nosotros daremos otro y ocuparemos. Vale, o sea, la ocupación, eso, no como fin, sino como pedido para hacer otras cosas y que no claro. os impidan hacer precisamente esas cosas para las que liberáis espacios, ¿no? Una sí. herramienta política, y sobre todo ahora más que nunca, cuando mucha de la sinergia popular, etcétera, pues se la están llevando esas asambleas de afectados por la hipoteca, esos comités antidesahucios, que si bien no estamos en, digamos, en opuestos a ellos, sí que realmente tienen una estrategia diferente. Es una estrategia diferente de un poco pues negociar o intentar negociar con la presión social pues ventajas a la hora de acceder a la vivienda. Nuestra postura es la misma que hace 20 años, ¿no? Realmente no es un fin en sí misma la ocupación, sino es una herramienta de acción directa, una herramienta de horizontalidad, de solidaridad, de apoyo mutuo y de contraculturalidad, ¿no? Claro, y en un momento así, además, la ocupación tiene que ser pues algo importante, ¿no? En el panorama, que no sea algo residual o marginal. Frente a todos los problemas que hay, pues ocupar las casas que hay vacías es primordial, vamos. Muy guay. Y bueno, aunque no estéis ligados tampoco como directamente a la gatonera necesariamente, pero sí me gustaría, ya para seguir el relato que estabas haciendo tú, si alguno puede contar mejor que yo cómo pasó, porque claro, para mí eso sí fue un referente claro, el hecho de que el día que fue la policía a la gatonera se les dijera que no iban a cortarse de hacer nada y que se iban a seguir, y de hecho es que fue un referente, ¿no? Porque siguieron con su plan, y vamos, y la policía se fue, se les permitió hacer todo y tan tranquilos, ¿no? ¿Quieres contar algo así un poquito mejor? La coordinación, como decía, la red y establecer esa solidaridad y ese apoyo mutuo, porque somos muchos y muchas. Lo que ocurre es que quizá a veces hablamos de salir del gueto antes de estar lo suficientemente coordinados o conocernos lo suficiente, pero lo cierto es que la legitimidad de esta presión social es evidente, ¿no? Un momento en el que hay más de 300.000 inmuebles, viviendas, locales o edificios vacíos en la Comunidad de Madrid, con una cifra que puede rebasar los 3 millones para la totalidad del Estado español. Madre mía, pues, es que esos datos... El acceso de la juventud, sobre todo pues a la vivienda, es muy complicado. Nosotros defendemos un tipo de ocupación que no es la que habitualmente aparece en los medios, ¿no? Los medios pues es una usurpación de vivienda, una basada un poco pues en la delincuencia, basada un poco pues en la inseguridad vecinal, basada en la insalubridad que crean algunos guetos de trapicheo, etcétera. Y defendemos pues un intento de establecer comunidad con el vecindario, un respeto, digamos, a los edificios en los que entramos, que entendemos que es una temporal expropiación a esa alianza entre élites política y económica, que hace que desde hace tres décadas los barrios obreros estén repletos de edificios vacíos y en desuso, propiedad de ricos. Ahora más que nunca, ¿no? Como un poco es uno de las piedras de toque de nuestra campaña, ahora más que nunca, pues utilizar esta vía y reivindicar esta vía con todo el escrúpulo necesario, pues a la hora de puntualizar estas cuestiones que habitualmente pues no tienen voz en los medios y sí en canales como este, ¿no? Contrainformativos. Hombre, la verdad es que sí, en los medios de desinformación, ya que lo dices, es muy curioso, ¿no? Porque no sé qué opináis vosotros, pero del típico caso que sale en el periódico, que yo qué sé, que luego al final toda la gente que lee eso y que se lo cree, se piensa que, uy, me voy a ir de vacaciones y me van a ocupar la casa. ¿Qué opináis de esa vaina que nos hacen creer? Es que es muy fuerte, ¿no? La desinformación que produces, que yo qué sé, y lo digo al hilo de lo que decías tú, de que, vamos, un común denominador, o por lo menos de las ocupas que yo conozco, es un interés brutal hacia llevarse bien con el vecindario y aportar cosas al vecindario, ¿no? Que esto, por supuesto, lo callan completamente. Sí. Claro, eso, por supuesto, en los medios quieren siempre dar una imagen malísima de la ocupación, ¿no? Que llegas, entras en una casa de uno que se va de vacaciones, aparece, se la ha reventado, ¿sabes? Y eso no es, ¿sabes? La ocupación, ¿sabes? Creemos que se necesitan espacios, tanto para crear cualquier movida, ¿sabes? No, y la vivienda, ¿sabes? Que es un lujo, es que es todo, vamos, un robo, ¿sabes? Lo de los espacios, ¿sabes? Es que no. Así es normal, claro, que estés toda tu vida atado para pagar una casa, que si tienes un grupo no puedas tener locales de ensayo, que si puedes hacer cosas no tengas ningún espacio donde poder crearte, ¿sabes? Pues no sé, un poco es eso, ¿sabes? La ocupación, ¿sabes? Y por supuesto que si ocupas, ¿sabes? Sea viviendo a centro social, al barrio, yo pienso desde mi punto de vista que hay que respetarle, ¿sabes? Y lo suyo que ganarte el barrio y que esté contigo, ¿sabes? Porque eso es un apoyo que se tiene muy bueno a la hora que te ocupas, ¿sabes? Un espacio. Yo al hilo de lo que comentabas, María, un poco de ese prototipo, de ese arquetipo un poco mediático de que se meten cuando te vas de vacaciones o un poco esos manidos que los medios a veces conscientemente pues siguen desinformando del mismo modo. Me gustaría señalar que una primera distinción entre espacios vacíos y o abandonados, ¿no? Sobre todo cuando planteamos, proponemos, difundimos, fomentamos y reivindicamos la ocupación como esa herramienta política de acción directa que dote al mayor número posible de personas de la formación teórico-práctica necesaria para proporcionarse un lugar digno donde residir o llevar a cabo un proyecto vital, autogestionado, ¿no? Oye, como colectivo habéis redactado un comunicado, ¿no? ¿Os apetece leerlo o algún fragmento? Sí, si te parece, sí. Realmente sí. Tenemos bastante material. Ahora te comentaremos un poco cómo vamos a intentar divulgar toda esta cuestión. Guay. Hemos hecho diferentes panfletos informativos, un poco sobre todo dando a conocer, intentando pues difundir e informar, ¿no? Sobre nuestro posicionamiento, ¿no? A quien le pueda interesar o quien quiera hacerse eco de ello. Si quieres te leemos un extracto, te lo leemos entero. Como sí, lo que prefieras. Es cortito, ¿no? Dura poquito. Pues si es cortito, léelo entero. Muy bien. A ver. Existen más de 300.000 inmuebles, viviendas, locales o edificios vacíos en la Comunidad de Madrid, siendo la cifra superior a 3 millones para la totalidad del Estado. Subrayamos, no obstante, una primera distinción entre espacios vacíos y abandonados. Cuando planteamos, proponemos, difundimos, fomentamos y reivindicamos la ocupación como herramienta política de acción directa, ello con objeto de dotar al mayor número posible de personas de la formación teórico-práctica necesaria para proporcionarse un lugar digno donde residir y llevar a cabo un proyecto vital autogestionado. El suelo es un bien con propiedades monopolísticas, que a diferencia de la mayor parte de mercancías, no se fabrica en serie, por lo que con liquidez para invertir hasta época reciente la ganancia era segura, lo que originó desde casi dos décadas atrás una desaforada demanda de viviendas sustentada en su uso como bien de inversión, resultando mayoritariamente adquiridas como valor de cambio y no para ser habitadas. El suelo se retiene en propiedad hasta que llegue el momento propicio para venderlos y los beneficios de la operación inmobiliaria sean los más cuantiosos posibles. Concebimos al mismo nivel la ocupación de viviendas y de centros sociales, entendiendo como ocupado todo inmueble, espacio o recinto temporalmente expropiado a las instituciones, la banca o los especuladores enriquecidos con el negocio inmobiliario, donde se lleva de la teoría a la práctica, un tipo de organización social horizontal y solidaria. La cotidiana ruptura con el sistema no radica, por tanto, en la asistencial oferta de actividades lúdicas, perdonad, didácticas o culturales, como suplemento de carencias institucionales. Asimismo, falso es que se pueda mantener una actividad liberadora de crítica al sistema cuando previamente se ha pactado el lugar donde ésta se llevará a cabo. En tal caso, tal actividad se asimila por el Estado, autonomía, diputación o ayuntamiento correspondiente, cuyos representantes incluso pueden llegar divisoria y criminalizadora de sectores menos sumisos o violentos. Lamentablemente, otros sectores ponen de relieve los aspectos más folclóricos o superficiales del movimiento, desligándolo de su carácter esencialmente libre y antiautoritario. La ocupación no es, por tanto, un fin en sí misma, sino un instrumento de apoyo mutuo, una forma de acción directa, ilegal y colectiva, sino un instrumento de apoyo mutuo, arbitrariamente por un grupo de individuos o colectividad, con la pretensión de recuperar y liberar un espacio vital, físico o intangible, anteriormente sustraído por el poder que conforma la alianza entre élites política y económica. Un medio de focalizar y proyectar una lucha mucho más genérica, que no debería atender a la creación de micromundos en los que se reiteren esquemas sociales o roles imperantes a pequeña escala. Resistencia activa al consumo y muere, y autogestión del bien común que pugna la conquista de parcelas vitales recuperadas al sanguinolento sistema que recientemente ha estrenado en Madrid una estrategia represiva tendente a amedrentar eventos programados en centros sociales ocupados, suspendiéndolos con la excusa de la seguridad. Por ello, en la edificación y fortalecimiento de redes de apoyo mutuo que coordinen un frente común antirrepresivo y vayan más allá, radica el origen de la Asamblea de Ocupas de Madrid, en la que se integran media docena de centros sociales ocupados, varios inmuebles de viviendas y diversas individualidades. Autoorganización autónoma barrionalista frente al reformismo pacifista y los intereses partidistas de plataformas comandadas por oportunistas autopromociones de líderes izquierdistas. Por todo ello, y ahora más que nunca, Ocupa, Resiste, Crea. Muy bien. Sí, yo quería señalar lo que dice un poquito el comunicado, ¿no? Que pues resaltar sobre todo que hay que perder el miedo a ocupar, hay que ocupar, no hay que esperar a que el Estado ni ninguna instancia extraña nos vaya a solucionar un problema que el propio Estado, en connivencia, como dice el comunicado, con el capitalismo han creado. Y que esa diferenciación que se hace entre esa distinción entre casas vacías y casas abandonadas, que es fundamental, también habría que decir que muchas de las casas que están abandonadas son casas nuevas, porque con el último periodo de especulación que ha habido han quedado muchos inmuebles, edificios enteros vacíos, nuevos, con vitrocerámicas a estrenar y tal. Esas casas están vacías y no se les da un uso. Entonces es ridículo que sigamos esperando, o que un gran sector de la población siga esperando a que los propios que han creado el problema encuentren la solución. Eso nunca va a pasar. Así que hay que perder el miedo y ocupar, intentar difundir que ante esta situación pues la gente lo tome como una opción más. Y la clave está que dices de que la mayoría de casas que están ocupadas son pisos nuevos que han quedado, ¿no?, como los restos de la especulación. Eso a mí sí me parece una clave muy importante. Claro, es que en muchos casos son empresas que han estado especulando fuertemente en los últimos años. Se han arruinado por unas prácticas irresponsables y poco éticas. No han podido pagar a mucha gente que han contratado y tal, y las casas han quedado vacías. Ahora viene el banco malo y se las quiere apropiar, ¿no? Entonces el tema es que tenemos que, nosotros pertenecemos a esa tradición de que vamos a coger lo que nos haga falta para salir adelante. No vamos a esperar a que nadie nos lo dé. Como bien dices, además es algo relativamente novedoso, es verdad, creo que es una clave, puesto que en la concepción un poco tradicional de casi los 30 años que un poco lleva este movimiento funcionando, al menos en Madrid, es el rehabilitar pues inmuebles en un estado bastante avejentado, en un estado, pues sí que ha cambiado quizá por esta cuestión. Las centenares de inmobiliarias que han quebrado, que han sido embargadas por entidades bancarias, y lo que eso ha generado, que hayan quedado pues un montón de bloques de viviendas nuevos, en algún caso inconclusos, y que realmente pues que se hubieran convertido poco menos que en un foco de infección o realmente un lugar de acopio de cobre, saneamiento, etcétera, si no hubiesen sido ocupadas por gente que, por ejemplo, en el barrio de Vallecas vive en una relativa y cordial armonía con el vecindario, estableciendo comunidad y sin caer, digamos, en el asistencialismo, si llevando el máximo escrúpulo y respeto con un poco la convivencia en el barrio, ¿no? Fenomenal. Bueno, chicos, os habéis quedado, yo pienso, un poco exhaustos, tanto comunicado, tanto hablar. Voy a poner un temita para que escuchemos y así refrescar las gargantas y luego nos comentáis lo que habéis hecho hasta ahora y lo que tenéis pensado hacer para más adelante y así, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues sigues en Radio ELA. Si quieres comentarnos algo, puedes llamarnos al 915-272-642. Y bueno, pues cuando son las 9 menos 10 de la noche, os voy a poner un temita del último disco de Criatura que se llama Tú y tus amigos. Bueno, temita, no temazo. Pues aquí seguimos, aquí sigues en Radio ELA, en la Casa de la Bomba, y hoy, como os comentaba, a quien se haya reenganchado ahora, comento que están aquí tres compis que están dentro de un colectivo que se mueve por la ocupación aquí en la zona de Madrid. Y bueno, pues quería preguntaros eso, hasta ahora, como colectivo, tampoco os juntasteis hace mucho, pero bueno, ya habéis hecho alguna cosita, entonces si queréis comentar lo que habéis hecho de momento. Sí, pues mira, el sábado 18 de mayo hicimos una bicicrítica por la zona sur de Madrid. Empezamos en Leganés Central y acabó en Móstoles, en La Casica. Y claro, fue un poco ruta ahí por la ciudad, hubo un cacho por camino, así por unos parques, pero sobre todo por la ciudad. Luego hicimos un comunicado que fuimos a leer en los ayuntamientos, pero a la que llegamos al Corcón empezó a granizar. Y ahí tuvimos que parar y acabamos luego en La Casica y comiendo y tal. Bueno, no estuvo mal, seríamos 40-50 personas. Ah, muy bien. Pero bueno, para empezar no está mal. La verdad que 40-50 personas con bici ya cortas un buen cacho de carretera. Estuvo divertido, la verdad. Ha iniciado un poco esa campaña divulgativa, se inició un poco en ese día. Después el domingo 26 hicimos un comedor vegano popular en la... en Vallecas, ¿no? Frente a Nueva Numancia, uh-huh. con una mesa informativa. En una placita, ¿no? Sí, para que todo el mundo del barrio se pudiera acercar. Efectivamente, efectivamente. No salimos mucho del gueto, como suele decirse, pero lo cierto es que, bueno, pusimos una mesa informativa dentro, como digo, pues de esta campaña que concluía al principio el día 15, de acciones esencialmente divulgativas, ¿no? Dar a conocer un poco y hacer accesible, entendible e intentar pues llegar para contar un poco toda esta declaración de intenciones. Uh-huh. Y un poco en eso radica esta campaña que ha tenido hasta ahora estas dos citas, ¿no? Fenomenal. ¿Y así alguna cosilla más que queréis comentar? De momento no. Estas han sido con lo que hemos empezado y más adelante algo más. Hombre, pero de momento el balance es súper bien, ¿no? Porque 40-50 personas con la bici en un día en el que granizo, sí, recorriéndose. La verdad es que el tiempo no ha acompañado para nada, vamos, pero no, está súper bien. Estamos al menos cumpliendo el primer objetivo divulgativo y segundo, pues un poco intentar autofinanciar lo que es la propaganda de toda esta campaña a nivel de cartelería, etcétera, ¿no? Hay actividades ya la próxima semana, del 6 al 9. Vale, sí, vais a hacer unas actividades la próxima semana que las vamos a comentar ahora en un ratillo, pero si os parece, bueno, no sé si conocéis una iniciativa que hay en la zona de Varna, que a mí sí me ha recordado un poco a lo que hacéis vosotros, más o menos, así tampoco conozco mucho, ahora conoceremos, que se llama Ni Precintades Ni Calladas, que en castellano es Ni Precintadas Ni Calladas, sí. Que yo creo que, bueno, pues esta situación de represión que se vive aquí, pues también se ha vivido en diferentes zonas del estado, y una de esas zonas es Cataluña, Varna, ¿no?, sobre todo. Y entonces, bueno, pues está esta iniciativa que voy a poner un audio que tienen ellos, y a ver si podemos a la vuelta del audio tener ya al teléfono a un compi de esta iniciativa y así hablar un poquito con él y que cuente a ver si es un poco lo mismo que vosotros y demás, ¿os parece? Sí, muy bien. Venga, perfecto. Pues os dejo con el audio y luego a la vuelta a ver si tengo a este señor al teléfono. Hace un año que el Ayuntamiento de Barcelona está poniendo en práctica una nueva ofensiva represiva que pretende acabar con las actividades de los centros sociales ocupados y de algunos locales antagónicos. Como el Distrito 6, La Revoltosa, Cambies, Chemical Bunker, Rock and Trini. Ya son varios los casos en los que antidisturbios de la Guardia Urbana han acordonado el acceso a estos espacios durante más de 12 horas impidiendo el desarrollo de sus actividades, con la previa amenaza de precinto. Y todo esto con la excusa de no disponer de las licencias y requisitos pertinentes. Destaca el caso del 12 de noviembre, en el que los antidisturbios de la Guardia Urbana y Mossos de Escuadra irrumpieron en el CSO Chemical Bunker durante una fiesta y a golpe de porra se llevaron todo el equipo de sonido. Desde Ni Precintades Ni Callades queremos expresar que no queremos dejar de hacer nuestras actividades en ningún caso. Es más, a partir de ahora acentuaremos nuestra agitación. Porque un centro social que no puede anunciar sus actividades y abrirlas a todo el mundo es lo mismo que un centro social cerrado, y nosotros no queremos desalojarnos solos. No acataremos sus leyes porque no nos las creemos. No obedeceremos porque los centros sociales y los espacios antagónicos son herramientas para luchar contra esta ilegalidad. En caso de agresión, responderemos con nuestras armas de siempre, la acción directa y la solidaridad, con sentido común y determinación. Hemos aprendido que unidas somos más fuertes, y más allá de nuestras diferencias, trabajaremos codo con codo para defender nuestros espacios. Unión, acción, autogestión. Ni presentadas ni calladas. Atención a las convocatorias inminentes. Nos vemos en las calles. Bueno, pues aquí creo que ya tenemos al otro lado al compañero de Barcelona. Hola, ¿me escuchas? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, aquí en directo en Radio Vela, en la Casa de la Bomba. Aquí tenemos aquí tienes al otro lado a tres compis de esta iniciativa que te comentaba, que estábamos comentando ahora de Madrid por la ocupación. Y bueno, pues a ti tenemos un poquillo para que nos hables de esto que estáis haciendo por Barna. Yo lo que he visto ha sido este audio que he puesto de Ni Precintades ni Callades. Entonces, si nos quieres explicar un poquito por qué surge la iniciativa y tal, para empezar. Pues esta iniciativa surge más o menos por la ofensiva que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Barcelona. Que, ¿En qué consiste? Dijéramos desde hace 8, 9, 10 meses, más o menos, de 8 o 10 meses, se está dedicando a enviar a diferentes centros sociales, ya sean ocupados o no, ¿sabes? Pero que están así al margen de ellos y que son autónomos y autogestionados, pues están enviando una carta prohibiendo las actividades y amenazando de precintar el local en caso de realizar la actividad y de requisar el material que hubiese dentro, incluso el material de sonido y todo esto. Más o menos igual que lo que ha estado pasando aquí, ¿o no? Sí, más o menos. Sí, ¿no? Supongo que sí. Sí, a quien han llegado a requisar. Lo que hemos notado es que se han puesto mucho más serios, porque ya hacía un par de años que ya algún centro social había llevado esta carta, pero que sean que lo del Madrid Arena pues le ha servido como excusa ya para llevarlo a cabo ya más seriamente. Ya, es que es curioso, ¿no? Que precisamente, vamos, yo que sepa, nunca he tenido noticia que en un centro social ocupado haya pasado alguna movida de estas. No sé si vosotros tenéis noticia. Claro, y es curioso, sí, ¿no? Que les pasa a ellos y sí, resulta que cogen y la cargan con... Sí, es que en Madrid también... Sí, lo tenemos que saber, pues eso, en los locales que precisamente pues nunca pasará ninguna cosa así parecida, ¿sabes? Y la historia también es esa, ¿no? O sea, si no están pidiendo como permiso de licencia, seguro de responsabilidad civil, ¿sabes? Y claro, ya hay un momento que, pues, claro, en los que son centros sociales ocupados, dices, pues si ni siquiera te he pedido permiso para ocupar, claro, ¿cómo te voy a pedir permiso para realizar una actividad? Claro. ¿Y entonces qué medidas estáis tomando vosotros, vosotras? Pues aquí, a ver, o sea, hemos empezado la campaña esta, que es por ejemplo con el vídeo este que habéis puesto. Hemos hecho unos carteles y unos manifiestos también, y el otro día pues hicimos el sábado 1 de junio hicimos un acto en uno de los centros sociales amenazados. Con publicidad, con difusión, o sea, con mucha difusión, fue como una provocación para ver qué hacían. ¿Y qué es lo que pasó? Si se atrevían a venir o no. Y la historia es que llevé la carta, ¿sí?, de un día antes, llevé la carta esta de presentar el local. La actividad se realizó igualmente. Sí. Y no vinieron a cerrarla. Pero claro, eso fue el sábado, ¿sabes? Claro, no sabemos si durante esta semana o la que viene, pues puede ser que vengan a vale, porque, a presentarlo, ¿sabes? Porque anterior... Bajo la excusa de que se realizó la actividad. Y anteriormente a esto, ¿alguna de las amenazas que hicieron luego realmente se llevaron a cabo? ¿Habéis tenido esa experiencia o no? Lo que han... A ver, hay un caso que es el Clinical Bunker, que a este centro social no le había llegado ninguna carta, y fueron directamente el mismo día que se estaba realizando la actividad con la carta, vaciaron el local, hubo dos detenidos y se llevaron todo el equipo de sonido. Y para poder recuperar el equipo de sonido tienen que pagar una multa de 3.000 euros. 3.000. Y luego en los otros casos que estaban pasando también, que a otros centros sociales o locales que ha llegado la carta, lo que hacen es llegar a... Pues si hay, por ejemplo, un concierto a las 10 de la noche, llegan a las 5 de la tarde varias furgonetas de antidisturbios, bloquean sí. el local y me impiden la entrada al local. Como pasó aquí en La Traba, a lo mejor, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, bueno, y pues... aquí de sí. estos así, de casos de los antidisturbios, de que llegan al local para que se ponen así en plan para que no pase nadie, pues tenemos 4 casos que han pasado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esos 4 casos ha pasado lo mismo, ¿no? Que sea la actividad no se ha hecho, ¿o cómo? La actividad no se ha hecho, es que incluso ni dejaban entrar al local. Claro. Ni dejaban entrar, aunque fuera incluso pues, centros sociales que comparten la misma puerta de la de vivienda y la de centro social. Uh-huh. ¿No? A lo mejor, pues, tenía la gente que salía de la vivienda ni les dejaban salir, ¿sabes? Tampoco. Vale, vale, vale. Oye, yo no sé si escuchas bien a los compis que están aquí en el estudio, pero querían hacer algo... No sé si escuchas bien a los compis que están aquí en el estudio, pero ellos querían hacer algún comentario, ya que te tienen aquí al teléfono, ¿vale? Entonces, a ver si les escuchas, si no, me dices. Vale, a ver si les digo. Yo mandarte un saludo y un abrazo muy fuerte, soy uno de los compañeros que está aquí. No escucho nada, ¿eh? Sí. No escucha. ¿Me escuchas? No. A ver, no cómo a ver, ahora... No sé si ahora se escucha mejor. Ahora sí. Ah, perfecto. Pues sí. Mandar al compañero de Barcelona un fuerte abrazo desde aquí, invitarles un poco a... Hemos abierto un blog, ocuparesistecrea.wordpress.com, donde están todas nuestras actividades a las que estáis invitadas e invitados. Y sin demorarme demasiado, hacerte una pequeña preguntilla, ¿no? Porque lo cierto es que no extraña que estas estrategias represivas... que otras veces Barcelona pues ha sido un referente en muchas cuestiones, sobre todo en el tema de la ocupación, y que se haya reproducido aquí este tipo de estrategia represiva, pues quizá no es casual. Yo me gustaría preguntarte, porque aquí la eclosión ha sido por esta cuestión, pero también un poco como el planteamiento de una vía alternativa quizá a la eclosión de estos movimientos contra los desahucios, asambleas de afectados por la hipoteca, etcétera. ¿Cómo, a grosso modo, habéis percibido desde allí esta cuestión y cómo el movimiento ocupa, por definirlo de algún modo, se posiciona, por así decirlo, ¿no?, ante esta cuestión, ¿no? ¿Ante la cuestión de los precintos? No, me refería un poco que junto a esta estrategia represiva de los precintos y demás, lo cierto es que ha habido una eclosión ahora de movimientos cívicos, ciudadanos, no, de plataformas de afectados por la hipoteca, desahucios, etcétera, que realmente han puesto de relieve el problema de la vivienda, cuando quizá pues otras personas llevamos ya muchos años trabajando esta cuestión. ¿Cómo desde, en general, no, en tu caso particular, un poco cómo percibes en Barcelona desde el movimiento Ocupa, se ha percibido esta cuestión, ¿no? Si realmente ha sido complementario, si realmente pues ha sido un trabajo que ha perjudicado en algún caso el tema de la ocupación, no sé, ¿qué podrías de esta cuestión contarnos? Que, claro, yo ahora mismo te daría mi opinión personal, ¿sabes? Porque sí, dala. Quería atreverme mucho a dar una opinión general de todo el movimiento ocupado de Barcelona. Atrévete. ¿Sabes? Sobre este planteamiento, ¿sabes? Y claro... No sé yo si como... Hombre, una opinión personal ocupa, también puede ser. O como movimiento Ocupa, hay diferentes posturas, está claro. Uh-huh. Yo, por lo que veo, hay gente que trabaja todo a todo con estos nuevos movimientos que han surgido. Pero luego pues también hay otro sector pues que echa un poco más allá, ¿sabes? O sea, que no es cuestión de salvar la hipoteca o salvar los alquileres, ¿sabes? Sino que es la destrucción de la propiedad privada. Efectivamente, incluso hemos visto por parte de movimientos vecinales y demás, practicar la ocupación, ¿no? O sea, mimetizar esta herramienta política, pero a la vez un poco... quizá toda lo que ha podido suponer la ocupación en Barcelona en los últimos 25, 30 años, parece que no ha existido realmente una conciencia popular sobre el tema de la vivienda hasta ahora, hasta que de repente han eclosionado estas asambleas oportunamente lideradas o este tipo de comités. Claro. Y un poco pues sin perjudicar y sin ni mucho menos hacer una crítica destructiva al respecto, lo cierto es que en lugares como Andalucía ya han perjudicado claramente pues ciertas leyes que ya está haciendo el bipartito PSOE Izquierda Unida contra la ocupación, ¿no? Esa adjudicación de viviendas, ¿no? era un poco lo que te quería un poco plantear, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera en Barcelona, que es un referente a nivel europeo, quizá no al nivel de Berlín, por ejemplo, o Hamburgo, pero sí en la península, sin duda alguna, ha salido realmente de la marginación un trabajo que tiene ya pues cerca de 25 años, ¿no? Es lo que quería un poco yo hacer hincapié. Sí, pues no ha conseguido salir. Si te refieres a eso, pues sí, más o menos seguimos siendo el mismo gueto, sí que se ha ampliado, sí que se ha ampliado un poco ese gueto, sí que la gente entiende un poco más por qué ocupa. Lo que pasa es que la gente entiende un poco más por qué ocupa si eres una familia con dos o tres hijos, o te han echado de una casa que no has podido pagar por hipoteca, pero al que está ocupando por ciertas reivindicaciones desde hace años, pues no lo ven igual, ¿sabes? Claro. Bueno, yo mandar un saludo al compañero de Barcelona también. Y bueno, también decir que efectivamente, no lo hemos dicho tampoco nosotros al principio, pero digamos que un poco el desencadenante de esta situación que vivimos aquí en Madrid también viene motivada por lo de Madrid Arena. Pero bueno, evidentemente eso es ridículo, porque todos sabemos que en Madrid Arena había 18.000 personas y en un centro social a lo mejor caben 100. Entonces es una excusa como para niños pequeños, que en realidad obedece, pensamos nosotros, a una estrategia de represión más amplia, ¿vale? Más amplia, ¿no? Dada la situación en la que estamos, en la que no sería raro que hubiera un estallido social serio, pues conviene que los grupos autónomos mantenerlos controlados y decirles, de esta línea roja no paséis, porque si pasa algo, saben que vamos a ser un elemento, que vamos a estar ahí y que vamos a estar dispuestos a cambiar las cosas. Entonces, nos están intentando meter miedo. Es la percepción que tenemos aquí. Lo de Madrid Arena es como ridículo, es una excusa ridícula que un niño pequeño se puede dar cuenta de que en un centro social, yo sé centros sociales en los que caben 50 personas, o sea, que lo puedo meter a 50 amigos en mi casa, por ejemplo, ¿no? O sea, y nadie viene a mi casa a echarme. Efectivamente. Entonces, sí, dime. Dime. Sí, he terminado, dime. No, yo decía eso, que en Barcelona tenemos la misma percepción, sabes que esto es una excusa más. Sí, claro. Que está claro que, o sea, a ver, nosotros hemos visto varias maneras, ¿no? O sea, no les interesa que haya focos donde se relaciona gente que vive de otra manera en esta situación actual de la península ibérica, del Estado español, donde queramos llamar, que esos focos puedan resurgir con más gente. Sí. Que haya gente que, por la cierta situación en la que vivimos, se acerquen a estos focos. Exactamente. Para aprender que se puede vivir de otra manera. Exactamente. Y luego la otra que vemos también es que nos están cortando nuestra manera de autogestionarnos. Ya. ¿Sabes? Porque yo qué sé, pues al igual a un centro social ahora que está cerrado en Barcelona, que se hacían conciertos cada fin de semana, que esos conciertos servían para autogestionar luchas de presos, luchas de ocupación y todo eso, pues está cerrado, ¿sabes? Y ahora pues la gente, pues claro, se está dedicando más también a los senadores y encuentros así, que también está súper guapo, pero que no te da tanto dinero que te puede dar una noche de un concierto, ¿sabes? Atacando fuentes de financiación, ejemplo, exactamente. ¿Qué? Atacando fuentes de financiación. Sí, en este aspecto hay colectivos en Barcelona que estamos empezando a estar ahogados, ¿sabes? Del palo, hostias, que ya nos están empezando a faltar maneras para poder sacar un cartel o para poder hacer una campaña. Pero bueno, con esta acción que hicisteis el fin de pasado, que el evento prosiguió y que no hubo ningún problema, me imagino que un poco sí que habrá cundido el ánimo, ¿o no? A ver, la intención era eso, ¿no? Era hacer este primer paso, a ver cómo reaccionaban ellos. Y seguir con la posibilidad de que si en este espacio no ha pasado nada en estas dos semanas, dijéramos, pues que se anime otro espacio, ¿no? Más a hacer otra actividad, otro espacio que esté amenazado. Lo que pasa también aquí en Barcelona, lo que pasa es que como está dividido por distritos, ¿no? Como en todas las ciudades, pues como que cada distrito se está aplicando de una manera diferente. Ya. A veces hay distritos que no tienen ningún local amenazado y hay un distrito que tiene todos los locales amenazados. ¿Qué distrito es el que tiene todos los locales amenazados? Pues San Andreu tiene 3 locales amenazados. Joder, y eso que San Andreu es como tiene una tradición ocupa de la hostia, ¿no? Sí, sí, sí. En Sants, por ejemplo, hay 2, ¿no? Que también hay bastante historia, ¿sabes? Por ejemplo, en Poblenou, pues no tienen ninguno, ¿no? Y hay gente, pues, que hay espacios que siguen haciendo cosas sin ningún problema, ¿sabes? Uh-huh. Que tampoco bien se ve claro hacia quién van, ¿sabes? Directo. O sea, sabemos hacia quién van, pero como que no, como que eso, ¿sabes? Como que actúan de una manera diferente en cada lugar. Ya, al final cada ocupación se trata de una manera y más si va por distritos la cosa, ¿no? Claro, sí, supongo que mirarán por eso, ¿no? Según la gente que se mueva por ahí, según la red social que tenga ese espacio. No sé. Yo una cosilla, compañero, solo comentarte, pues nosotros digamos que ha surgido, ha rebrotado esta estrategia de autoorganización, de establecer un frente común antirrepresivo. Allí no sé cómo lo habéis percibido, si realmente, pues, porque aquí a veces cuesta que ciertos centros sociales un poco se sumen a la iniciativa, la gente va por libre. No sé si allí realmente pasa un poco lo mismo, un poco en función de la diversidad de squatters, de ocupas que hay, pero lo cierto es que no sé qué pensáis de esta iniciativa y un poco de este posicionamiento común que intente aglutinar y que intente sumar más personas, ocupas, individualidades o viviendas. A ver, cuando surgió este problema sí que hubo un gran número de personas, ¿sabes? Que estaban interesados sobre esto, ¿no? Porque se veía que cualquier local podía estar amenazado de presentarlo o incluso desalojarlo. Pero bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Al principio hay mucha gente y entonces pues se ha bajado un poco, como que pues hay algunos espacios pues que pues al igual han decidido funcionar de otra manera y ya no vienen, ¿sabes? Pero bueno, sí. Sí que se habló, ¿no?, de intentar volver a encender esto ya más fuerte, ¿sabes? Y que no sea esperar a ver qué nos pasa para reaccionar, ¿no? Sino que estamos nosotros mismos los que atacemos y hagamos cosas como la que hicimos el sábado pasado, ¿no? Que es hacer una actividad desafiándolos a ver, pues, a ver si venís, a ver si os atrevéis a venir a presentar el local. Perfecto. Entonces podríamos concluir que el mensaje que queréis transmitir desde allí es pues un no a la autocensura, al autodesalojo. ¿Es esto lo que la idea principal o qué? Sí, claro. Es que eso es la idea principal, ¿no? Porque muchas veces lo que se hablaba es que si no puedes hacer la actividad, estás desalojando tú mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay centros sociales que tienen vivienda, ¿no? También. Entonces, pues, claro, la gente pues tiene miedo, ¿no?, a perder su cacho o a ir. Hay los centros sociales que también tienen otro tipo de talleres, porque básicamente atacaban a lo que son conciertos o eventos así un poco más, que pueda venir más gente, como Pavarech o así algún Tapu Circus o cosas así, ¿sabes? Claro, el problema es que hoy atacan a los conciertos y mañana atacarán a una cafeta o atacarán a cualquier actividad pequeña. Claro, sí, está claro. Sí, aquí. Sí, hay un caso en Barcelona que entregaron la carta de esta amenaza del precinto por una caseta musical. Sí. Que era la típica cadena de música sin nada más, ¿sabes? Claro. Y en el cartel pusieron caseta musical y ya fueron a por ellos directamente. Claro, aquí en Madrid, en el sur, exactamente en La Casica, ya desde hace ya un par de años o 3. Se está dando el caso también de cada vez que se hace cualquier actividad que sea, la policía pasa por enfrente de la casa, ve un poco de personas. Había un chaval de ahí de Móstoles que le están todo el rato llegando multas, como si él fuera el que organizase siempre eso, ¿sabes? O que cogieron, claro, cogieron como una cabeza de turco y lo mismo le llegaban pues a casa multas porque no tenía la licencia para vender alcohol, porque no tenía licencia para cobrar dinero por y vamos, un montón de cosas así, que si no había salida de humos en el local, increíble. Y claro, le llegan todo el rato a él las multas, pero bueno, un juicio, parece que se está todavía a espera. Eso fue el caso del MOI, ¿no? Que claro, lo tuvimos también aquí. Claro, y está así la cosa, vamos, pero claro, por cosas así no hay que parar, todo el rato se siguen haciendo cosas. De hecho, la policía, cada vez que se hace todavía algún evento, yo el otro día estuve en un comedor, había padres mayores con sus niños y vino la policía con un macarreo increíble, pegando patas a la puerta y tal. Pero vamos, se les plantó cara, ¿sabes? Y no pudieron hacer nada, ¿sabes? Interesa que se celebre el Festimaf, un evento multitudinario alternativo, ¿no? Que deje mucho dinero en esta, la segunda ciudad más grande de Castilla, pero no interesan lugares como La Casiga, que conservan el casco viejo y que realmente aglutinan sin un afán lucrativo, pues desde hace 15 años diversidad de actividades y de asociacionismo juvenil, al fin y al cabo. Sí, yo es que creo que también, es que van básicamente a intentar reprimir esas cosas, ya que no, ya que la gente no pueda conocer que hay otras formas de vivir. Bueno, vamos a ir terminando con esta conexión de Barcelona para permitir al Compi que siga con sus actividades. Antes de dejarte, no sé si aparte del vídeo tenéis alguna forma de dar con vosotros, vosotras, alguna web como tienen los compis de por aquí. Pues no. web no hay, tenemos un correo. ¿Sí, quieres decirlo? Sí, un correo tenemos de momento ni blog, ni WordPress, ni nada. Vale. Si queréis, os puedo pasar el correo. Venga. Que es. Esperad un momento. Sí. Vale. Ni presentales. Sí. Ni callados. @riseup.net. @riseup, ¿no? Riseup. Sí. Vale, genial. Oye, pues no sé si los compis de aquí de la mesa quieren añadir algo antes de colgarte. Fortísimo abrazo y salud y libertad. Invitadísimos, invitadísimas estáis esta semana de acciones un poco divulgando y reivindicando la ocupación como herramienta política alternativa. Ocupa, resiste, crea.wordpress.com. Bien, pues nada, un saludo. Un fuerte abrazo. Venga. Chao. Que vaya bien y mucha fuerza por ahí por Madrid también. Eso. Y nada, también pues invitaros que la semana que viene empieza la muestra del libro anarquista aquí en Barcelona, desde el lunes 10 al domingo 16, que se hace en el barrio de San Andrés del Palomar. Fenomenal. Este año. Pues ahí os convocamos a todos y todas los que andáis por la zona de Barna. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, compañeros. Hasta luego, chao. Adiós. Venga, salud. Hace un año que el Ayuntamiento de Barcelona está poniendo en práctica una nueva ofensiva represiva que pretende acabar con las actividades de los centros sociales ocupados y de algunos locales antagónicos. Como el Distrito 6, La Revoltosa, Canvies, Chemical Bunker, Rock and Trini. Ya son varios los casos en los que antidisturbios de la Guardia Urbana han acordonado el acceso a estos espacios durante más de 12 horas impidiendo el desarrollo de sus actividades, con la previa amenaza de precinto. Y todo esto con la excusa de no disponer de las licencias y requisitos pertinentes. Destaca el caso del 12 de noviembre, en el que los antidisturbios de la Guardia Urbana y Mossos de Escuadra irrumpieron en el CSO Chemical Bunker durante una fiesta y a golpe de porra se llevaron todo el equipo de sonido. Desde Ni Precintades ni Callades queremos expresar que no queremos dejar de hacer nuestras actividades en ningún caso. Es más, a partir de ahora acentuaremos nuestra agitación. Porque un centro social que no puede anunciar sus actividades y abrirlas a todo el mundo es lo mismo que un centro social cerrado, y nosotros no queremos desalojarnos solos. No acataremos sus leyes porque no nos las creemos. No obedeceremos porque los centros sociales y los espacios antagónicos son herramientas para luchar contra esta ilegalidad. En caso de agresión, responderemos con nuestras armas de siempre, la acción directa y la solidaridad, con sentido común y determinación. Hemos aprendido que unidas somos más fuertes, y más allá de nuestras diferencias, trabajaremos codo con codo para defender nuestros espacios. Unión, acción, autogestión. Ni presentadas ni calladas. Atención a las convocatorias inminentes. Nos vemos en las calles. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Vela, en la Casa de la Bomba, cuando quedan unos minutitos ya para acabar el programa. Vamos a hablar un poco de las convocatorias que habéis planeado para esta semanita, ¿no? Para las próximas acciones que vais a hacer desde vuestro colectivo por la ocupación. Pues sí, mira, te comento, ya este jueves empiezan y sería en el CSO La Gatonera, que es calle Amistad 9, en el metro Vista Alegre. Y empezaría como a las 7 de la tarde, es la inauguración de una exposición sobre ocupación. A las 8 habría cafeta y cenador vegano. La exposición esta, que son fotos sobre... fotos de Ocupas de Madrid. Sí, son fotografías, fanzines, libros que se pueden consultar. Ah, son diferentes materiales. Sí, material de hemeroteca. Es una muestra divulgativa que aglutina fundamentalmente archivo fotográfico, material de hemeroteca de cartelería y fuentes bibliográficas, también pues discográficas, filmográficas, y es un poco 30 años de escuaterismo en Madrid. Ah, pues súper completa. Y esta exposición se inaugura el jueves, pero me imagino que estará varios días, ¿no? Sí, es itinerante. Va a estar durante todas las jornadas. Ah, o sea, se va a ir cambiando de sitio. Sí, se va a ir cambiando de sitio, cada día va a ser en un sitio distinto. Vale. La exposición se va a poder ver todos los días. Vale, perfecto. Vale, pues si quieres continuar con el claro, viernes 7. Pues, el viernes 7, luego de junio, en el SOA La Dragona, que está en Avenida Daroca sin número, al lado del cementerio de la Almudena, bueno, pegado justo en la puerta. Justo al ladito. Pues igual, ahí a las 7 es la exposición, bueno, que la exposición está puesta, pero a las 7 se empezaría, a las 7 y media va a haber proyecciones sobre la ocupación, a las 8 cafeta y cenador, luego a las 9 actuaciones en acústico, y luego durante la jornada mesa informativa sobre la ocupación. Muy guay. Y ya seguimos al sábado 8 de junio en el CSO Escuela Taller, que está en la Plaza Santa María Ortigueira sin número. Pues a las... ¿Esto ahí empezaría? ¿Alcorcón? ¿Es en Alcorcón? Sí, es en Alcorcón. Pues allí empezaría a las 6, una hora antes. Y igual con la exposición, 6 y media mesa redonda. Y a las 8 y media conciertos. Tocando Los Cojones, Cavernícolas Terrier y Neocaos. También La Venganza, rumba, en la rumba punk de La Venganza. Comentar en la Escuela Taller de Alcorcón, el sábado 8, esa muestra itinerante que estará en tres centros sociales ocupados de Madrid se clausura, y se clausura con esta mesa redonda que comentaba mi compañero, que es un análisis con mayor profundidad, que viene a titularse Análisis Histórico, Estado de la Cuestión y Estrategias de Actuación. Y comentar pues que sobre todo aquí lo que un poco intentaremos desgranar es esta estrategia represiva que ya tendía a finales de los 90 a dividir o a entre sectores, digamos, más pacíficos o proclives a esa negociación, ese espectáculo de control cultural, y sectores menos sumisos, y que hoy adquiere una nueva ramificación, una vuelta de tuerca con esta cuestión que hemos comentado: atacar fuentes de financiación, eventos masivos, pero sobre todo amedrentar y criminalizar, sobre todo, pues un movimiento que no va en la línea reformista o que no va en la línea negociadora de otro tipo de asambleas y comités por la vivienda, y que realmente pues no es un movimiento lucrativo con el que se han forrado estos especuladores, que han utilizado el suelo como mercancía y como valor en alza estos últimos años, ¿no? Lo cierto es que choca mucho leer el periódico del Mundo de hoy, ese plan que la policía ha aprobado para controlar posibles futuros estallidos juveniles, en el que la categorización es neonazis en primer lugar, bandas latinas en segundo y ocupas ultraizquierdistas, antifascistas en el tercero, ¿no? Ese matiz delictivo se otorga por igual y sin ningún tipo de cortapisas, y sobre todo de cara a una opinión pública que pretendemos en poner nuestro granito de arena para informarle un poco de que esto no, nada más lejos de la realidad. Exactamente, pero es que el tema está en que, bueno, esto que están haciendo, ¿no? Si la represión, dijéramos, sirviera para algo, sirve solamente para reafirmarnos en nuestra posición, ¿no? Si nos están reprimiendo, nos están persiguiendo, nos quieren criminalizar, es porque algo estamos haciendo bien. Entonces, pues esto nos tiene que servir para que nos dé más ánimos y seguir por la misma línea. Lo estamos haciendo bien. porque nos quieren reprimir, porque saben que tenemos una fuerza y que podemos tener más. Y lo cierto es que esa negociación que pueda revertir en viviendas sin alquiler sociales y viviendas baratas, tenemos el ejemplo de Alemania del año 90-91, el hecho de que existiera una verdadera fuerza de activistas con la que negociar no impidió en ningún caso los desalojos, pero tampoco compensaban autoridades y policía lo que estos implicaban, y esa fuerza con la que negociar se hizo pues que se lograran ventajas, ¿no? No nos hallamos, creo, en el Estado español en ese punto, ni siquiera en Barcelona, y un poco pues si consiguiéramos esa negociación en base a una verdadera fuerza que realmente les haga doblegarse. Pero lo cierto es que hoy pues plantear otro tipo de centros cívicos o centros culturales a la manera alternativa, que musealicen o que, claro, se señalen como puntos de interés turístico, tenemos uno por, claro, aquí cerquita, claro, no diré nombres, pues es difícil intentar plantear una amenaza, una verdadera amenaza al sistema, cuando previamente se pacta en dónde y cómo tendrá lugar, y la subvención de turno que hace que sea un modus vivendi para muchos y muchas que entienden estos movimientos pues a su manera, ¿no? A su sui generis manera. Ya. Desde luego, perfecto. Bueno, creo que te has quedado con el sábado 8 de junio en la escuela taller. Sí, el sábado 8, claro, después de los conciertos, ahí acabaría. Vale. Y acá el domingo, pues también en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, pues a partir de las 12 vamos a poner una mesa informativa y habrá gazpachada ahí para la gente, para que se anime y haga un poco el rollo de qué va. ¡Qué guay! Gazpachito para la peña. Sí, ahí con el calorcito entra muy bien. Muy bien, aprovechando que es ahora en la Plaza Tirso de Molina se hace el rastro y demás, vale, perfecto. Ahí también queremos comentar que el día 15 tenemos una concentración en la Glorieta de Embajadores, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en Glorieta de Embajadores, el día 15 de junio. El día 15 de junio, sí, a las 7 de la tarde. El sábado 15 de junio, que vendrá precedida de las 3 por un comedor vegano en el centro social ocupado la Quimera, recientemente reocupado en la plaza de Cabestreros, que acogió ya el Lavo 2 hace más de una década. Y realmente pues era un espacio que permanecía cerrado a cal y canto y ha sido pues revitalizado por gente del barrio y de fuera, volviendo otra vez a esa constante de crear red y de abrir un poco espacios antilucrativos de difusión, distribución e intercambio de ideas, sobre todo de ideas. Vale, o sea que así ese será el broche que cerrará estas jornadicas que os habéis currado, ¿no? Del 6 al 15. Pues fenomenal. No sé si queréis comentar algo más antes de iros. Si hay algún... Antes de que nos vayamos. si hay algún adolescente escuchando... Ocupa copón. La gente se anime. Bueno, pues eso, que a toda la gente que nos está escuchando, pues desde aquí, desde Radio ELA, eventos hiper recomendados desde el 6 de junio al 9 de junio, todas estas convocatorias en diferentes centros sociales de Madrid, que acabarán en esta concentración del 15 de junio. ¿Algo queréis comentar? Sí, que mil gracias, porque sin espacios como Radio ELA, sin canales realmente contrainformativos, no podríamos articular. Necesitamos este tipo de canales y debemos fortalecerlos y creo que apoyarnos mutuamente, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutazos, una vez más, a la Casa de la Bomba en Radio ELA. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un besote. Bueno, pues eso, que peña, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y claro que sí, apoya las radios libres y apoya el centro social ocupado de tu barrio. Venga, chao. Un saludo.